sopla fuerte, deja el mundo a tus pies. Me acerco al doctor y le pido un par de Jim Beam. Uno para ti, mi amor, y otro para el diablo que hay en mí. De tristeza, sino sombras en la.